A nosotros nos gusta entregar buenas noticias, buenas informaciones desde la hermosa Ciudad del Sol, desde la comuna de Quilpué. Cada semana le vamos contando los avances, los trabajos. El día lunes, recuerdo, estuvimos conversando con el jefe de gabinete, Alexis Tare, nos contaba de el nuevo número único de seguridad, el retén de seguridad en la Retuca. Semanas anteriores también buenas noticias en materia de trabajos también en el municipio por parte de la alcaldesa Carolina Corti. Y en esta oportunidad queremos saludar a Felipe Eldrech, encargado de deporte de la ilustre municipalidad de Quilpué. ¿Cómo le va, Felipe? ¿Qué tal? Tenga muy buenos días. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bienvenido a la Radio Carnaval. Gracias por atender nuestro llamado y poder contarle además también el gran éxito que tuvieron los talleres de invierno, los juegos de invierno aquí en Quilpué. Lo primero, preguntarle, don Felipe, ¿cómo se gesta esta iniciativa y en qué consistieron los talleres? ¿Qué fue lo que tuvimos aquí en Quilpué? Bueno, terminamos este lunes los juegos de invierno. Participaron más de 1,000 alumnos de los colegios particulares subvencionados y municipales de la comuna de Quilpué. Tuvimos 5 disciplinas: atletismo, futsal, ajedrez, tenis de mesa y voleibol. Y tuvimos una linda ceremonia aquí en el gimnasio municipal. 4 categorías por cada disciplina. Entregamos 2 cupones a los ganadores, que fue el Colegio Adventista y el Colegio Alianza Alemana del Belloto. Esta iniciativa que por primera vez hacía aquí en la comuna de Quilpué, una iniciativa impulsada por nuestra alcaldesa Carolina Corti, que tiene uno de sus pilares fundamentales, poder potenciar el deporte aquí en la comuna. Sí, fue una jornada emotiva, llena de risas. Aquí todos quienes participaron, además también, don Felipe, en estos juegos de invierno, deben sentirse ya ganadores, porque fueron cerca de 23 colegios de la comuna en distintas disciplinas, ¿no? Atletismo, tenis de mesa, futsal, ajedrez, voleibol, y todos son ganadores por haber participado en la primera versión, digamos, de estos juegos de invierno. Sí, por supuesto, yo creo que la alegría, que estuvieron todos los niños contentos, darles esta instancia de participación, haberles dado el tiempo de haberlos premiado, premiamos a los mejores deportistas, ya sea individuales y en los deportes colectivos, haberle hecho esta ceremonia que fue, yo creo que pensada con muchos detalles. Tuvimos una batucada, tuvimos la entrega de estos cupones gigantes, entonces que quedó el gustito para estos juegos de primavera que se van a realizar en este segundo semestre. Muy bien, o sea, quiere decir que ya estamos preparando un torneo similar al de invierno, entonces, para primavera. Debido al éxito, se va a volver a replicar, y se piensa tener las mismas disciplinas, se van a incluir otras, la idea es que participen además también quizás más estudiantes. ¿Cómo se está trabajando y pensando ya esto a futuro, don Felipe? Bueno, la idea es que se puedan incluir muchos más colegios. Pretendemos llegar a los 30 colegios de acá de la comuna. Vamos a tener natación, que no se ha hecho nunca una competencia de natación. Vamos a tener fútbol, vamos a tener básquetbol, vamos a tener un cross country, vamos a tener balonmano. Así que son disciplinas que no estuvieron en los juegos de invierno, y claro, que en estos juegos de primavera ya están incluidos, ya están realizadas las bases, que pronto van a ser lanzadas hacia los colegios. Perfecto. ¿Solo participan los colegios, Felipe? ¿Se les extiende la invitación a ellos? Sí, es un campeonato escolar, por lo tanto la invitación a ellos, sin importar la dependencia, puede ser particular subvencionado, particular pagado, claro, o municipal. Conversamos con Felipe Eldrech, encargado de deportes. Satisfechos, me imagino, además, contentos en nombre de la alcaldesa Carolina Corti, del municipio, por el éxito que tuvieron estos Juegos de Invierno. Estamos muy contentos porque la verdad que la participación fue espontánea. Se les dio esta instancia a través, como dije anteriormente, que esta administración, a través de la alcaldesa, el pilar importante como es el deporte. No solo tuvimos esta instancia en este primer semestre, sino también tuvimos un mundialito sub-10 con más de 550 niños, donde tuvimos la participación del camión Carosi, más de 2,000 personas en Villa Olímpica, Entonces, el deporte tiene un valor fundamental y hoy día creo que la gente nos está acompañando en las diferentes actividades que tenemos. Hay otro hito importante que se realizó el día de la finalización de los Juegos de invierno fue que nosotros, a través de la alumna, de una alumna de un colegio, se crea el eslogan junto a comunicaciones, que es el Actívate Quilpué, quien nos va a acompañar en cada actividad que nosotros tenemos, estamos presentando. Qué bien. Actívate Quilpué. Viene a ser parte además también de un programa de vida sana, enfocado, me imagino, en el deporte, no tan solo para los colegios, sino que en general para la comunidad de Quilpué, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos más de 70 talleres de actividad física, tenemos una sala de promoción de la salud, en la cual invitamos a que se inscriban. De 6 a 9 de la noche tenemos un gimnasio con un preparador físico de lunes a viernes, tenemos un nutricionista aquí en el gimnasio municipal, tenemos un kinesiólogo aquí en el gimnasio municipal que va orientando algunas posturas funcionales y algunos trabajos que tienen que ver con lo cotidiano y para tener un mejor vivir. Sin duda. ¿Cómo la gente puede enterarse hoy día de las actividades deportivas que tienen, de los distintos talleres? ¿Cómo es que es posible que puedan participar y sumarse a esto, don Felipe? Pueden entrar a la página de la municipalidad, también venir a visitarnos aquí en el gimnasio municipal, está la oficina abierta para atenderlo, para poder darle de mayor facilidad las inscripciones o las horas que puedan tomar para los diferentes talleres que tenemos y para la sala de promoción de la salud. Perfecto. Faltan 6 minutos para el mediodía. Don Felipe Eldrech, encargado de deportes, con el pecho inflado debido al gran éxito que tuvieron los Juegos de Invierno. 23 colegios de la comuna participaron en atletismo, tenis de mesa, futsal, ajedrez, voleibol, y más feliz aún porque los Juegos de Primavera vienen con mayores posibilidades, otras ramas deportivas, y esperamos que más colegios puedan sumarse a este tipo de actividades. En lo deportivo, ¿algo más que agregar, don Felipe? Dejarlos invitados para todas las actividades que tenemos en el segundo semestre, las corridas que vamos a tener en la calle Baquedano, todas las actividades que están propuestas para un segundo semestre muy recargado, con mucha iniciativa para que la comunidad venga y participe. Y se muevan este activo de Quilpué. Sin duda, cada semana le estamos contando además también de las actividades, bueno, y todos los días en realidad, de las actividades que hay en Quilpué. No está de más invitarles a que puedan seguir también sus redes sociales, Municipalidad de Quilpué en el Facebook y Muni-Quilpué también en el Instagram, donde todos los días se están subiendo ahí las actividades y el trabajo, por supuesto, que está realizando también el municipio de Quilpué junto a su alcaldesa Carolina Corti, como no, por supuesto, el Honorable Consejo Municipal. Don Felipe, muchas gracias, por muy gentil, gracias por atender nuestro llamado, que tenga muy buen día. Muy buenos días, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Don Felipe Eldrech, encargado de deportes de la ilustre Municipalidad de Quilpué, conversando con nosotros en esta mañana de día miércoles 23 de julio, aquí en la Radio Carnaval.